Y Perdí el folio, que llegué porque el carnet. Aquí adelante. ¿Con la persona del salón? No, siempre. ¿Tienes pedido fuera? No, aquí lo traía yo. ¿Puedo ya no se cayó? Goku, ¿tú eres Goku? Así que se le da la prueba. me la acaba de pasar la morra, me la de 75 pesos. ¿Pero qué es lo que se agregó? Debe estar en metros por segundo. mando yo. Arriba, pa.